En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres. Bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. La obra de la gracia tiene su momento esplendoroso, indudablemente, en la conversión. A ese momento aludió Cristo cuando dijo: hay más alegría en el cielo por un pecador que se convierta que por 99 justos que no requieren, que no necesitan de conversión. Porque en la obra de la conversión de un alma se muestra todo Dios, todo su poder, toda su sabiduría, toda su misericordia, aparecen, brillan de modo especialísimo en la conversión. Pero ya hemos dicho que la conversión no es el final de la obra de la gracia. El objetivo de la conversión es la comunión con Dios. Esto lo destaca especialmente el evangelista Juan, y sobre todo en su primera carta. Por ejemplo, dice: os escribimos para que estéis en comunión con nosotros. Y esta nuestra comunión es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. La conversión tiene un propósito, y ese propósito es la comunión, la perfecta unión con Dios. Hay muchas maneras de describir esa comunión. Se puede hablar, como lo dijo Cristo, de la llegada a la casa del Padre, esa casa que tiene muchas habitaciones. Pero, indudablemente, la expresión preferida por la Biblia para referirse a esa comunión es tomada del lenguaje del amor de pareja. Cristo mismo dijo que él era novio. En varias de sus parábolas alude a un banquete de bodas. Y luego en el Apocalipsis, efectivamente, se presenta el final de la historia. Y el fruto más precioso de la cruz en las bodas. Las bodas del Cordero. De hecho, estas bodas de Cristo le dan un rasgo y le dan un sentido particular a su celibato, a su vida virginal. Porque entonces entendemos que el celibato de Cristo no es el de un obrero obsesionado por un trabajo que debe acabar, enamorado de tal manera de su obra que no tiene tiempo para otra cosa. En la historia de la humanidad hemos conocido personas así, fascinadas por una determinada obra, fascinadas por un propósito, por un proyecto, y quedan tan absortos en ese proyecto que prefieren abstenerse de toda relación de pareja. Como que hasta cierto punto una pareja les robara tiempo, o les robara energías, o les robara afecto para la tarea de su vida, para su proyecto. En el terreno de la ciencia y de la filosofía, esto lo encontramos casi se diría con frecuencia. Plotino, el gran pensador neoplatónico del primer milenio, célibe. Isaac Newton, siglo XVII, célibe. Paul Erdős, uno de los mejores y más grandes matemáticos del siglo XX, célibe. También entre las mujeres, un caso interesante es el de aquella que fue llamada la Reina Virgen del siglo XVI en Inglaterra. Isabel I de Inglaterra vivió y murió virgen porque las conveniencias políticas por una parte y sus intereses personales de poder por otra parte no eran compatibles con una vida de matrimonio. Entonces ella se concentró en ser gobernante de la nación inglesa y se olvidó de matrimonios. Investigadoras, escritoras, también han tomado esta opción. E incluso otros hombres y otras mujeres, por motivos mucho menos nobles. Pero el hecho es que en todos estos casos, el celibato, el abstenerse de pareja, tiene un propósito, podríamos decir, práctico. Se trata de reservar atención y fuerzas para un proyecto. Es ese el caso de Cristo. Tendremos que decir que Cristo estaba tan ocupado por la obra del reino de Dios, por la predicación del Evangelio, que no le quedaban tiempo, ni fuerzas, ni espacio en el corazón para un afecto humano como podría ser el de una pareja. Pues si miramos el conjunto de la Biblia, realmente la respuesta no es esa. Cristo nos habla, no solo con sus palabras, sino con todo su ser. Siguiendo la mejor tradición profética, Cristo es lenguaje, no solo con sus discursos, sino con su vida misma. Recordemos el caso de Ezequiel. ¿Cuántas cosas de la vida de Ezequiel se convirtieron en profecías vivas para el pueblo? Una enfermedad espantosa que tuvo Ezequiel y que lo tuvo prácticamente acostado durante meses o no sé si años, fue una señal. Los actos que hacía Ezequiel muchas veces eran la primera parte de su discurso. Como por ejemplo cuando a plena luz del día armó su pequeño trasteo y se salió atravesando la muralla de Jerusalén. Y entonces la gente le preguntaba, bueno, ahora explícanos qué es esa locura. Y él decía, bueno, es que así como yo hice, así va a ser el príncipe de Judá por esto y esto y esto. Los profetas hablan con la vida. Y la virginidad de Cristo es un signo profético. No es solamente un hecho práctico. Es un signo profético que habla de una plenitud de unión, que habla de una perfecta comunión, veladamente sugerida con aquellas expresiones del novio y del banquete de bodas. Todo esto nos conduce a una conclusión. La plenitud de la vida espiritual, la perfección de la vida espiritual, esa tercera etapa o tercera edad interior o esa tercera generación, indudablemente conduce a las bodas. Y esto es en efecto lo que encontramos en las vidas de los santos. En el caso de Teresa de Jesús, en el caso de Catalina de Siena, en el caso de San Juan de la Cruz, en tantos otros casos, una plenitud de crecimiento en el espíritu conduce a una experiencia o a un género de experiencia que a veces se describe como bodas místicas. Y esto nos invita a reflexionar un poco sobre dos realidades. ¿Qué es enamorarse de Dios? ¿Y en qué consisten esas bodas? Eso es lo que vamos a hacer ahora, con la ayuda que nos brinde el Señor. Hablemos primero de enamorarse de Dios. ¿Qué es enamorarse de Dios? ¿Puede uno realmente enamorarse de Dios? ¿O es todo una especie de fantasía? ¿Es solo como un romanticismo? ¿Es algo que simplemente traslada, es como un reemplazo psicológico que practican algunas personas por una especie de asociación mental, por las circunstancias afectivas en que se encuentran? Hay personas que tienen una fantasía muy intensa, muy fuerte. Se puede temer, llamemos así, digamos así, se puede temer que una persona de una fantasía muy fuerte empiece a vivir con una especie de amigo o novio imaginario. Muchos niños, y me parece que incluso en mayor número las niñas, tienen a veces en sus juegos de infancia amigos imaginarios y tienen nombre y le pueden hacer todo el perfil psicológico al amigo imaginario. Especialmente cuando se trata de hijos únicos o sobre todo de hijas únicas, entonces se inventan un amiguito o una amiguita, le ponen un nombre y juegan con el amiguito y casi parece que lo ven. Enamorarse de Dios, ¿qué es? Es un ejercicio más o menos semejante a ese amigo imaginario. Realmente hay mucha gente que mira todo lo místico así, que la monjita siente que Cristo es su novio. Bueno, está bien, no se preocupe. No se desestabilice, tómese su agüita y duerma sus horas, estése tranquila y siga así como va. No se preocupe, no se vaya a alterar. Debe haber algo más profundo. Por eso lo primero que tenemos que decir es que enamorarse de Dios no es una fantasía afectiva. No funciona como fantasía afectiva. Por razones muy sencillas, porque una fantasía afectiva requiere siempre que la pareja esté atenta a los requerimientos, por ejemplo, de la mujer. Y uno no se puede imaginar al Cristo del Evangelio en esas. El Cristo del Evangelio es un Cristo que nos ha revelado demasiado claramente cuáles son sus amores, cómo es Él, en qué se ocupa. El Cristo del Evangelio es tan libre que ya desde el principio del Evangelio de Marcos encontramos aquella escena en que Pedro le dice a Jesús, se lo encuentra temprano en la mañana, Cristo ha salido a orar desde la madrugada. Pedro se lo encuentra y le dice, todo el mundo te busca. Y la respuesta inmediata de Jesús es, vámonos a otras partes, a predicar el reino, porque para eso he sido enviado. Esto significa que cualquier fantasía afectiva con Jesucristo desmiente al Cristo del Evangelio. Necesito mentir del Cristo del Evangelio para formar una fantasía afectiva con Jesucristo. El Cristo del Evangelio es ágil, es libre, es de todos. El Cristo del Evangelio no obró despertando fantasías afectivas en nadie de su tiempo. ¿Con qué derecho nosotros vamos a formar ese tipo de fantasía? Y sin embargo, la mejor manera de describir una consagración es hablando en términos esponsales y hablando de Cristo esposo. Entonces hay mucho que estudiar y mucho que aprender de esto. ¿Cómo puedo hablar de Cristo novio? ¿Cómo puedo hablar de Cristo esposo? Si resulta que todo lo que él vivió y la manera como obró fue en una libertad, en una absoluta libertad. Se mostró siempre de todos y para todos. Desde esa libertad que manifiesta Jesucristo, pues no hay espacio para esa clase de fantasías. Pero tal vez la clave está precisamente ahí. Miremos más de cerca la libertad de Jesús y encontraremos seguramente el camino verdadero, no el camino fantasioso, hacia su corazón. La libertad de Jesús no es capricho. Jesús es ágil, Jesús es veloz, podríamos decir, es presto, es raudo, porque participa de la vida del Espíritu. Porque el viento es raudo, es veloz. Es muy interesante lo que dice el mismo Cristo refiriéndose al Espíritu en ese diálogo con Nicodemo, donde dice que del Espíritu tú no sabes de dónde viene ni a dónde va. Leamos el texto mismo, porque si queremos descubrir el corazón de Cristo, tenemos que descubrir el amor de Cristo. Dice aquí, Evangelio de Juan, capítulo 3, leemos a partir del versículo 5. Respondió Jesús: en verdad te digo, el que no nazca de agua y de espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo nacido de la carne es carne, lo nacido del espíritu es espíritu. No te asombres de que te haya dicho: tenéis que nacer de nuevo. El viento sopla donde quiere y oye su voz, pero no sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo el que nace del Espíritu. La clave parece estar ahí. Lo que nace del Espíritu es Espíritu. Del viento no sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo el que nace del Espíritu. La libertad de Cristo no es veleidad. La libertad de Cristo no es inconstancia. La libertad y la agilidad de Cristo no son capricho. La libertad de Cristo es el reflejo en su historia, en su vida, de la unción del Espíritu, de la vida del Espíritu. Cristo, primero que todos y delante de todos, refleja en su vida la vida del Espíritu. Ese es el amor que está en él. Ese es el amor que le mueve. Y por consiguiente, toda comunión con Cristo, toda cercanía, toda unión con Cristo, es comunión en esa vida, en ese amor, en esa lógica del Espíritu. No es posible una unión entre corazones que van por sendas distintas. Siempre se ha descrito el amor como recorrer la misma senda, caminar juntos, compartir el mismo yugo, de donde viene cónyuge, compartir el mismo yugo, hacer el mismo camino. Encontramos así la primera clave del enamorarse de Cristo, del enamorarse de Dios. Toda comunión con Cristo es una participación en el Espíritu de Cristo. Una participación en el fuego, una participación en la fuerza, una participación en la alegría, en la libertad que da el Espíritu. Enamorarse de Cristo es compartir su camino. Enamorarse de Cristo es estar junto a Él, es vivir lo que Él vive, padecer lo que Él padece, alegrarse con lo que a Él le alegra, llorar con lo que a Él le hace llorar. Y esto, todo esto es posible solamente desde la obra del mismo Espíritu que condujo, que guió la vida de nuestro Señor Jesucristo. Observemos un detalle en el bautismo de nuestro Señor. Cuando se describe el bautismo de Cristo, nos dice Lucas, capítulo 4, versículo 1. Jesús, lleno de Espíritu Santo, se volvió del Jordán y era conducido por el Espíritu en el desierto. Y en otra oportunidad, dice el mismo evangelista Lucas, en aquel momento el Espíritu le movía a hacer sanaciones, a hacer milagros. De modo que el motor de la vida del Señor es el Espíritu. Enamorarse de la vida de Cristo es participar del Espíritu de Cristo. Con el Espíritu de Cristo entendemos su lenguaje, compartimos su camino, aprendemos, en fin, a alegrarnos con lo que a Él le alegra, a llorar con lo que Él sufre. Esa es la primera clave. Esa es la primera clave. Pero antes falta aclarar otra cosa. Resulta que nosotros empezamos hablando de enamorarse de Dios y después hemos pasado como insensiblemente a hablar de Cristo. Este es un tema que tuvo que abordar Santa Teresa de Jesús. Todo enamorarse de Dios, ¿es un enamorarse de Jesucristo? Hay testimonio de algunas espiritualidades que sin negar el misterio de la encarnación, desde luego, tienen una búsqueda de Dios, podríamos decir, un poco más abstracta. Por ejemplo, estos famosos místicos renanos, como Taulero, como Zeuse, como el maestro Eckhart, ellos no niegan, que van a negar, claro, ellos no niegan el misterio de la encarnación del Señor. Ellos no niegan el misterio de la carne de Cristo. Pero la manera como cultivan la espiritualidad es como buscando la perfección del espíritu, es como buscando a Dios. De manera que miran en Cristo el ejemplo acabado del amor de Dios y la fuente de la gracia que nos impulsa y nos mueve hacia Dios. Pero se detienen muy poco en la carne del Señor, en el misterio de la vida pública del Señor. En eso se detienen muy poco. Le prestan relativamente poquísima atención a los acontecimientos de la vida de Cristo, y más bien se concentran solamente en que Él es el Verbo de Dios, Él es el que ha perdonado, ha hecho posible el perdón de nuestros pecados y nos ha dado toda la gracia. Es la imagen de la sabiduría del Padre, sobre todo este aspecto del misterio de Cristo les atrae muchísimo. Él es la sabiduría del Padre. Y con ese concepto, con esa manera de mirar a Jesús, buscan la unión con la divina sabiduría. Es un tipo de mística muy especial. Es una mística muy de la inteligencia, una mística muy intelectual. La obra más importante, por ejemplo, o por lo menos la más difundida de Enrique Zeuse, es El reloj de la sabiduría. Y es la búsqueda de la unión con la sabiduría divina. Es un tipo de mística que tiene su propio atractivo. Enfatiza muy poquito, habla muy poquito de la carne, de la historia, de la vida de Cristo, solamente se concentra en el misterio de su Pascua y en la revelación que de ahí nace de la divina sabiduría, para pasar a concentrarse por completo en eso, en que Cristo es la sabiduría. De esta manera, este modo de mística habla de enamorarse de Dios de un modo muy distinto al usual. Yo creo que ha sido muy poco difundido esto entre nosotros. Esa mística, esa búsqueda mística, entonces es sobre todo un ejercicio como de dejar atrás todo y de buscar solamente el misterio de la verdad que se nos revela en Jesús, el misterio de la sabiduría de Dios. Es como un no querer aprender nada y no querer saber nada distinto, sino solo la sabiduría de Dios. Ese camino indudablemente produce o puede producir una santidad muy grande, muy, muy impresionante también, porque son personas en las que se cumple como una absoluta trascendencia de todas las cosas, como que su mirada estuviera siempre arrobada en los cielos. Como que todo pensamiento fuera siempre insuficiente para describir el infinito de Dios. Y en esa búsqueda del infinito, pues, realmente nos presentan el rostro de una vida enamorada del infinito, enamorada de lo eterno, enamorada de lo celestial. Muchos de ellos viven como dando la espalda, sin violencia, pero dándole la espalda a todo lo visible, a todo lo creado, y siendo testigos de una búsqueda como hacia el infinito. Ese es otro modelo, fíjese. En tiempos de Teresa de Jesús había como un poco esas dos tendencias. Es decir, una mística que se apoya muchísimo, muchísimo en la vida del Señor, en su historia, en el relato de los evangelios, en su carne. Un camino ese, y el otro camino, el camino de esta búsqueda como más intelectual, mucho más ascética, más trascendente, hasta cierto punto más difícil de comprender, que le da como poca importancia o minimiza la importancia de la historia del Señor y de la vida y de la carne del Señor, para centrarse solamente en el don maravilloso que Él nos ha manifestado y que no cabe en ninguna palabra humana. Hay esas dos tendencias. Las podríamos describir como que la que mira toda la historia del Señor